Claro, y que él lo que estaría haciendo sería ir a verlos, nada más, en cuanto al Nada incendio. más. Digo, no ha habido ningún aporte desde el Estado, como debería ser. Mirá, dos cosas del estado provincial. Sí. El gobernador ayer firmó la emergencia agropecuaria Sí. y viene a hacer un anuncio el gobernador sobre un subsidio para riegos, para los productores. Del Estado Nacional, la verdad que no se sabe mucho, por eso Claro. estamos esperando a ver qué anuncio va a ¿Qué va a hacer Mauricio decir? Macri. La verdad que uno espera que al haber interrumpido las vacaciones y al haber tomado la decisión de venir hasta San Rafael, va a hacer algún anuncio importante. Claro, por algo importante es, ¿no? A nosotros, francamente, del presupuesto nacional a San Rafael lo habían borrado. Estaba esto y después todas las otras obras lo habían borrado. Así que vamos a ver con qué aparece y con qué novedades sale a partir de ahora. Pero entendemos que la situación con respecto al tema de la emergencia agropecuaria es totalmente incompleta, Claro. porque los productores están necesitando otro tipo de asistencia, están necesitando otro tipo de agilidad del Estado que lamentablemente no está pasando. Claro, digamos que esto que se estaría haciendo sería un parche, ¿no? Sí, Y hasta ahí nomás. la verdad que un parche medio tardío, porque el Sí. incendio comenzó el día viernes, recién las autoridades aparecieron el día domingo, las primeras instancias fueron con instancias municipales que pudieron atacar el fuego, lo cual no alcanzó. El Estado Nacional recién aportó algunas cosas ayer, así que ha sido muy poco ágil el Estado en poder contrarrestar los tremendos focos de incendio que se armaron. Ahí tenemos fotos que son increíbles, liebres incendiadas que iban y incendiaban otro foco. Digo, ha sido una catástrofe lo que ha pasado, Claro. así que la verdad que en ese sentido no ha estado muy, muy a tono. Y con respecto a lo que viene a presentar Macri, esperamos nosotros que no solamente venga a hacer anuncios con respecto a la obra, sino que San Rafael tiene un montón de postergaciones históricas y que bueno, que en algún momento se comprometieron a hacerla y que bueno, a ver si hay algún anuncio en este sentido. Le hago una pequeña reseña histórica, Sí. aprovechando eso. El primer presidente que vino a San Rafael fue Arturo Illia, que vino a presentar o a fundar lo que se denomina el Valle Grande. Y después, bueno, tuvimos muchas postergaciones de presidentes, vinieron pocos, Néstor y Cristina, y por primera vez aparece Macri en este escenario acá en el sur de Mendoza. Claro, es la primera vez que viene a San Rafael. Mauricio Macri, sí, había estado en Malargüe el año pasado, Sí. presentando también una obra del gobierno anterior que tenía que ver con la red de internet Sí, por y Bardas tener Blancas que anduvo. por Barda Sí. Blanca, sí, que no pudo viajar, que lo Sí. rescató una persona y demás cuestiones. Andaba de suerte esa persona ese día. Y en ese contexto, la verdad que es la primera vez que viene el presidente, pero no hay mucha expectativa, o sea, no hay mucha gente, ni opositores, ni oficialistas, digamos. Está toda la comitiva provincial, está parte de la comitiva municipal, y la verdad que hasta ahora, como te digo, todavía no llega el presidente acá, no se ve mucha gente, no sé que venga mucha gente con él y le Claro. den un contenido al acto, la verdad que mucha, mucha gente no hay. Claro, pero sí hay mucha valla. Eso sí, Vayas eso donde es claro. vayas. Sí, eso, la valla y los policías y los medios operativos Y las y todo lo que tiene organizaciones que sociales después de la cuarta valla. ver. Sí, como te digo, lo más lejos posible, Claro. en donde ningún tipo de acceso. Hay una pancarta acá que dice gobernar para el pueblo si sí se puede, bastante interesante. Así que bueno, la verdad que ha sido un enero movidito con este tema. Pegatinas, algún mensaje, algo que esté sobre las calles de San Rafael. Mirá, Pegatina, la multisectorial anoche estuvo trabajando en eso Sí. bastante, y lamentablemente, como se sabe, ya sabíamos de esos sectores, Ya ha la habido un sacaron. operativo de limpieza del Frente Cambia Mendoza y la sacaron. Claro, que Pero no vea nada, sabía, Mauricio. exacto, se había puesto varias pegatinas, pero las que más habían circulado era esto de reivindicar la consigna de persona no grata. Claro. Entonces estaba desde el alto de las paredes, del mismísimo aeropuerto hasta hasta la calle Bayofet, todo empapelado con esa consigna, pero esta mañana temprano, ya a las 7, estaban desactivando ese trabajo. Rápidamente. Sí, sí, y encima anoche hubo una tormenta terrible en San Rafael, así que dificultó mucho ese trabajo también. Así que, bueno, tenía todo a favor, parece, el presidente, claro, para desembarcar en San Rafael. Claro. Bueno, Sergio, te agradecemos muchísimo. Veremos a ver qué sucede ahí. Dale. Con dale. Mauricio. Yo me he retirado un poco ahora del foco para poderlo escuchar a ustedes, porque están los bombos, está todo, así que ahora voy a volver. Dale. A ver qué se dice. Y bueno, estamos en contacto y muchas gracias por el espacio. Por favor, gracias a vos. Abrazo muy grande desde aquí, dale, de La Mosquitera. Un abrazo a todos por ahí, para Moisés y para toda la gente. Dale. Abrazo, chao, Sergio. Un abrazo. Bien, aquí la comunicación con San Rafael, lo que está sucediendo en este momento en el presidente Mauricio Macri, que ya ha llegado a San Rafael.